A las 9:05 de la mañana, con mucho gusto estamos recibiendo a Eduardo Rubio de la Dirección Nacional del 26 de marzo y de Unidad Popular. Hablábamos de visiones del gobierno y de la oposición respecto a la economía y les adelantábamos que, bueno, teníamos oportunidad de ir hoy a un análisis desde la izquierda respecto a estos temas que están sobre la mesa hoy, además de la seguridad social, de varios temas importantes de la actualidad. Buen día, Rubio, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá en el estudio José Germán Araújo. Y sí, en un momento de mucha movilidad política y de temas importantes para abordar desde la visión de la izquierda, que normalmente es lo que falta, ¿no? ¿Cómo se encaran, ya sea medidas económicas, definiciones estratégicas, o los distintos temas que están sobre la mesa, en donde generalmente lo que prima es, en el debate que se conforma, la visión ortodoxa neoliberal del gobierno y una visión pseudo-opositora de lo que viene a ser, por lo menos, gran parte del progresismo? No digo que no. Ahí no emparejo a todo el mundo, pero en las definiciones de fondo uno encuentra que lo que falta realmente es una oposición desde la izquierda que confronte con este modelo. En ese sentido, ¿hay que hacerse alguna expectativa de la interpelación anunciada para hoy, que comienza ahora en un rato, a la ministra Arbeleche por parte del Frente Amplio? Bueno, sería una falta de respeto prejuzgar, capaz que se da una interpelación a fondo. Ahora, ¿cuál es el problema? La interpelación va a correr en torno a, seguramente, a las medidas anunciadas por el gobierno, los elementos que marcan el índice de pobreza, el cuestionamiento de algunas cifras. Pero pongamos un ejemplo concreto. Uno de los grandes problemas que ha tenido en este tiempo el Uruguay ha sido el tema del puerto. Paros, propuestas, contrapropuestas, despido de trabajadores, seguro de paro, en fin. Entonces allí hay una confrontación en la que se pone el eje en un problema real, que es el vergonzoso contrato del gobierno con Catón Natí. 80 años de concesión es algo fuera de serie y que iba a traer las consecuencias que trajo, ¿verdad? Es la consolidación de un monopolio privado en el puerto. Está bien confrontar con eso. Ahora, ¿qué es lo que queda por el camino y no se plantea, que es el fondo de la cuestión? La ley de puertos, que hace pocos días cumplió, fue del 91, son 30 y pico de años de vigencia, y en esta radio deben acordarse cuando se aprobó y se discutió la ley de puertos, gobierno de la calle Padre, del padre del actual presidente. Una tremenda movilización, se cortó la rambla portuaria. Tengo idea que estaba el ómnibus de la 36 transmitiendo desde allí, no sé si no estaba Héctor Vicente en el móvil. Fue una confrontación y hace pocos días el diario El País publicó un artículo donde estaban las actas parlamentarias de qué decían los legisladores del Frente Amplio de aquel momento. Privatización, entrega al país, daño a los trabajadores que iban... O sea, todo lo que se planteó que iba a pasar y que pasó. Ahora, hoy, no sé, el Frente Amplio gobernó 15 años, no tocó la ley de puertos, mantuvo la privatización del puerto, que cada día es mayor, el nivel de entrega es tremendo, crece el puerto y crece la privatización. Entonces, te quedás discutiendo un contrato. Y lo cuestionás, pero que para que venga otro contrato, para que en vez de Catón Natí sea Montecón. No se va el cuestionamiento de fondo de una ley privatizadora que es eje del modelo neoliberal y que fue compartida por los gobiernos del progresismo. Entonces, cuando me decís, ¿y qué va a pasar en la interpelación? Y se van a cuestionar, desde mi punto de vista, ojalá me equivoque, cuestiones adjetivas, cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, no el cuestionamiento al modelo de fondo, porque es un modelo que se ha sostenido a lo largo de los años desde que salió la dictadura hasta ahora. Sí, ya está diciendo el Frente Amplio lo que antes escuchábamos de la oposición en los gobiernos del Frente, que las propuestas estas últimas, de estos últimos días, son tardías e insuficientes, ese tipo de cosas. Seguro. Leí ayer un reportaje al senador Vergara y decía 4% de aumento a las asignaciones familiares y prestaciones del Uruguay y no sé cuánto. Bueno, eso en la mayor parte de los casos abarca, implicará 40, 50 pesos más por mes. Mm. 50 o 100 pesos más por mes. Mm. Entonces, ¿alguien seriamente puede decir que resuelve los problemas de la gente con 100 pesos por mes? Entonces, toda la batería de medidas que propone el gobierno, pero también las que se proponen desde la oposición, son medidas coyunturales, son soluciones coyunturales, paliativas. Ninguna va al fondo de la cuestión. A cuestionar el modelo que provoca que hoy, y lo decía el gobierno casi con orgullo, que estas medidas, que estamos diciendo lo que implica, por ejemplo, uh-huh. 50 o 100 pesos más por mes, abarcan a 800.000 uruguayos. O sea, el 25% de la población del Uruguay está en una situación de emergencia y de indigencia, podríamos decir. Sí, sí. Esto es brutal, esto es la pandemia. ¿Esto es la situación Ucrania-Rusia? No, este es el modelo, muchachos. Este es el modelo. Entonces, no hay una propuesta que diga, como la que surgió del Encuentro Nacional de la Unidad Popular. ¿Queremos empezar a resolver en serio esto? Hay que meterse con la riqueza. Porque mientras vos le das 50 o 100 pesos más por mes a una familia que está en la lona, hay 200 cuentas bancarias que en los últimos 3 años acumularon 9.000 millones de dólares. Este es el modelo, muchachos, esto no es casualidad. Que de un día para otro, en cuanto arranca la pandemia, caigan 100.000 personas en la pobreza, no tiene que ver con un virus, tiene que ver con el virus del neoliberalismo, del modelo que está vigente en el Uruguay. Entonces, lo que se propone desde el gobierno es insuficiente, es tardío, es más asistencialismo. Que lo que hace el asistencialismo es perpetuar la situación de emergencia de la gente, ¿verdad? La perpetúa en el tiempo, asegura, consolida el modelo vigente. Entonces, mientras le das esa chirola a la gente, vos a UPM le haces un tren que te vale 4.000 millones de dólares, a las multinacionales le vas exonerando impuestos que equivalen a 2 o 3 puntos del PBI por año, y entre otras cosas, entre las medidas que propone el gobierno, ayer estuvimos en el cumpleaños del Movimiento en Defensa de la Ciudad Social, proponen un incentivo de 5.000 pesos por mes a los empresarios que empleen personas entre 30 y 44 años, etc. Espectacular, ¿no? Esto va a ser por 6, 7 meses, sí, me parece, y después otra vez al fondo del desempleo. Ahora, esa exoneración o ese incentivo, ¿quién lo paga? El BPS. ¿Quién lo paga? El BPS. Y después te dice, ¡ah, el déficit del BPS! No hay una medida propuesta ni por el gobierno ni por la oposición que apunte a tocar a los grandes privilegiados de esta sociedad. En todo caso, se proponen hasta impuestos transitorios a los depósitos en el extranjero del uruguayo. Ha habido alguna propuesta en ese sentido, pero reponer el impuesto a la actividad bancaria, el IMABA, que lo sacó la reforma tributaria de Astori. A ver, los bancos no nos están pagando impuestos, las redes de cobranza no están pagando impuestos. ¿No te parece que allí habría un fondo interesante para sacar dinero y promover cambios en profundidad? Ahora estaba escuchando, los trabajadores de enseñanza denuncian una pérdida salarial estos últimos 2 años del 7 y pico%, 7,5%. Uh-huh. Y el gobierno propone un adelanto del 3-4% o del 2-3%, no me olvidé la cifra exacta, que vas cuenta de lo perdido. Y lo que vamos, cuando lo vayas a cobrar, ya lo perdiste de vuelta. Entonces, son medidas paliativas, coyunturales, que no van al fondo del problema. Por tanto, el problema se va a mantener. La visión de izquierda, Eduardo, es clara de la necesidad total de un cambio de modelo y no de jugar para la tribuna como lo está haciendo el gobierno y la oposición también con estas interpelaciones. Totalmente. El punto pasa por ahí. Uh-huh. Mientras no cambies la estructura económica y social, incluso no te estoy hablando de que hagas la revolución socialista, donde no empecés a transitar un camino de cambios básicos que generen una mayor justicia distributiva, esto va a seguir así. Porque, digamos, el modelo, cuando vos ves gente durmiendo en la calle, Cada vez más. Entonces, plan invierno adelantado, 4.000 plazas, ya el ejército, la policía, y lo sacás de la calle durante 3 meses. Uh-huh. Y entre 3 meses vuelven todos para la calle. Eso es la típica. Digo, está mal que los guarden durante el invierno, no, ¿verdad? Que hay que darle cobertura. Pero lo que está mal es que pasado eso vuelvan a la calle. Y capaz que vuelven más. Porque esto es parte del modelo. Un modelo concentrador que excluye, que margina, que conlleva consigo sectores sumergidos en la pobreza. Hoy en la informativa de televisión de mañana miraba como una gran noticia la obra de, ¿se acuerdan de Bartol, ministro de? Sí, claro, del Mides. Del Mides. Resulta que siguió en la actividad social después del ministerio y fundó una ONG que se llama Piso Digno. ¿Y saben cuál es la tarea de la ONG esta? Va a los asentamientos y en esos esas viviendas ya no precarias, ¿verdad? Sí, sí. Más que precarias, para que la gente no pise el barro con eucalipto, sí, este, sí, o pino, le hacen un piso de madera. Entonces tienen piso digno, no tienen casa. Sí. Es brutal. Tremendo. Es brutal. Esa es la esencia del asistencialismo. Y sacan fotos y ves a la gente pobre en la miseria, contenta porque ahora, claro, tienen un piso por un tiempo. Claro. Eso es la primera creciente, voló el piso, uh-huh, se pudrió la madera, en el espacio que queda entre el piso, entre la tierra, porque le dejan un espacio de aire, se va a llenar de bichos, de rata, uh-huh, es brutal. Y eso se da como solución a los problemas de la gente. Ahora, lo que vos decías, cuando ellos mismos cuando enumeran a cuántos va a abarcar las medidas que Flone, te refleja cuánta gente está afectada, no, en ese nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de 850.000 que decíamos por ahí, está en una de las medidas, en las asignaciones familiares. Ese aumento de 4%, el plan de equidad, tarjetas Uruguay Social, son 850.000. Después está el refuerzo para asignaciones de niños de 0 a 6 años, refuerzo de 1.500 pesos por niño. Están hablando, dijo el ministro Lema de Desarrollo Social, del 42% del total de niños. Es brutal. Casi la mitad. Es brutal. Hay otra cifra por ahí que hablaba de alrededor de un millón de trabajadores, perdón, que tendríamos que repasar a cuáles les toca. Pero es otro dato fuerte de a qué realidades, a qué cantidad de gente abarca estas realidades, ¿no? Vamos a hacer una primera pausa, Rubio, y después pensar, bueno, hay que plantearse otras cosas, cómo se llega a esas cosas, cómo se plantean, porque el gobierno no coincide con esa visión y hasta ahí va a ir, ¿no? ¿Qué se hace a partir de esta realidad? Ya seguimos con Eduardo Rubio, ustedes nos escriben al 099-326-381. A los que nos estaban escribiendo, llamando, que no estábamos por internet, fue algunos minutos que estábamos actualizando acá temas de técnicos, temas de programa de la computadora, pero cuando comenzamos con Rubio ya estábamos por internet. Nos escuchan por radio36.com.uy. A varios que se comunican sirve para saber quiénes nos están escuchando a esta hora. Rubio, dejábamos pendiente en este panorama. Ya hace un tiempo Unidad Popular sacó una declaración de propuestas, ¿no? Incluso hablando de llamando a las movilizaciones. Cosa que fue ratificada también en el encuentro del sábado pasado, fue el encuentro de Unidad Popular, el sábado 7. Uh-huh. Ese es el camino. ¿Qué se plantea, qué se debe plantear a nivel popular ante esta realidad? Bueno, tenemos que, y lo planteaba el encuentro de la Unidad Popular, lo planteamos permanentemente nosotros desde el 26, la necesidad de reconstruir fuerzas desde una perspectiva de izquierda. Uh-huh. Porque acá vamos como en un embudo en el que la consigna que se va a imponer es que, como lo vemos claramente, lo escuchamos con claridad cuando habla Plinio, ¿verdad?, en Brasil. Uh-huh. No es lo mejor, pero hay que sacar a Bolsonaro, ¿no? Entonces vamos todos con Lula. Lula, con Nacklin, sí, con el acuerdo con el Fondo Monetario, va a ser mejor que Bolsonaro. Bueno, no precisas nada, sí, va a ser mejor que Bolsonaro. El tema es si lo que viene es lo que realmente defiende los intereses populares y enfrente a la política del imperialismo. Entonces, el gran desafío es colocar en el debate político una alternativa de izquierda, como le tocó a la izquierda en la década del 60, que era una expresión minúscula, sin ninguna capacidad de disputar el gobierno, y mucho menos el poder. Pero bueno, yo te pongo siempre el ejemplo que tiene que ver con esa historia. Cuando te dicen, no, pero lo que pasa es que ahora tenemos que juntar todas fuerzas para parar este modelo neoliberal y esta arremetida a la derecha. ¿Existe? Claro que existe. Este es el gobierno de la derecha, de verdad, con sectores fascistas, ¿verdad? Que insisten en el empeño, además, de reescribir la historia, si no le salía el debate. Ahora, en 1971, año en que nace aquel Frente Amplio, que no es este, el Uruguay se enfrentaba a una disyuntiva parecida. Venía la reelección de Pacheco, y si no era Pacheco, era Bordaberry, ¿no? Era la extrema derecha, Y vos del otro lado tenía un Partido Nacional con una figura como Wilson, que era, entre Bordaberry y Wilson, obviamente que era mejor Wilson. ¿Y qué optó la izquierda? ¿Qué camino optó la izquierda en ese momento? Ah, no, tenemos que afirmar una alternativa de cambio real al sistema. Y basta recordar aquel programa transformador de 71. Porque en última instancia, esa opción progresista estaba atada en el conjunto a el proyecto del imperialismo. No estaba liberada, no había roto con eso. Y acá nosotros vamos a tener que dar una gran batalla en ese sentido de ir reconstruyendo fuerzas desde un proyecto de izquierda, marcando la validez y la necesidad de ese proyecto, ¿no? Sobre todo en Uruguay, vos tenés dos vueltas pensando en la campaña electoral, que va a ser el momento donde ese debate se va a cerrar como la cerrazón, ¿viste? Donde para vernos a nosotros va a haber que meter una antorcha. Esa antorcha hay que prenderla desde ya en la construcción de la alternativa y en el enfrentamiento real a las políticas de gobierno. Nos sumamos a estas medidas paliativas. Vos decís, no, no le va a decir que no le den 100 pesos más, dale 100 pesos más, pero decirle, esto no te sirve para nada. Esta es la continuidad del mismo modelo. Esto dentro de 6 meses es más precariedad o peor precariedad de la que tenías ahora. Si acá no hay inversión pública en la generación de empleo genuino, si acá no hay una reforma agraria, si no frenamos la extranjerización de la tierra y la concentración de la misma, si no avanzamos en la defensa de las empresas públicas, ¿no? Pero defensa en serio, ¿no? En serio, confrontando y frenando, poniéndole la pata en serio a cualquier proyecto privatizador. Si no quebramos la lógica de depender eternamente de los organismos financieros internacionales. Porque acá ahora se nos transformó el bueno el Fondo Monetario, el BID, son todas santas personas y santas palabras. Y ayer, que estábamos en el aniversario del MONDE, del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, decía Karina Sosa, en el préstamo del BID, que vamos a pagar dentro de 34 años, el que aprobó el Gobierno Nacional, ya está establecido el proyecto de reforma de seguridad social, cómo tiene que hacerse, como condición para que venga el préstamo. Entonces, nosotros tenemos que recuperar valores esenciales de la izquierda, recuperar y dar la batalla por la memoria histórica, que la quieren borrar cada día, ¿no? En donde todo es lo mismo, vale todo, somos todos iguales, somos acá, no sé, el otro día Manini reivindicaba cuando se votó el estado de guerra interno, ¿no? El paso previo al golpe de estado, ¿no? Y se reivindica en el parlamento, alegremente. Entonces, es un conjunto de batallas que tenemos que dar, pero reconstruir la izquierda en el plano político, en el plano social, en dar las batallas, no tenemos fuerzas para cubrir toda la cancha, entonces hay que elegir en dónde concentramos fuerzas sin dejar nada por el camino, pero hay cosas que evidentemente, aquellos pasos que son esenciales en la aplicación del modelo, como la reforma de la seguridad social, no exigen una concentración de fuerzas para poder levantar justamente esa alternativa. Después vamos a hablar aparte de la reforma de la seguridad social, pero vos decías, bueno, no se puede plantear la revolución de un día para el otro, pero ¿qué se habla desde la izquierda? ¿Qué se le puede decir a los vecinos? En concreto, cuando se habla del aumento de precios, de que el salario se desvaloriza cada vez más, ¿qué caminos concretos desde la izquierda se debe proponer? Que por un lado, el gobierno creo que perdió viento en la camiseta con los TLC. Ahora el presidente de la calle dice que él no es fanático de los TLC. Creo que cambió en el último, en la última semana cambió, porque era un TLC tras otro, hasta con Turquía nunca un TLC. No salió ninguno. No salió ninguno porque, a ver, hay una dosis de realismo que tenés que tener. China se va a pelear con Brasil, con Argentina, para darnos un TLC a nosotros, para vendernos que tres televisores más, no sé, o cinco autos más. Pero hay cosas que hay que recuperar y colocar en el debate. Cuando te dicen, bueno, ahora el gobierno entre las medidas rebaja los aranceles de importación de harina y de aceite. ¿No? Que van a subir de vuelta, hoy se están diciendo los fondos. Sí, porque además ahí después viene toda la cadena. ¿No? Vos le das de ganar más a los importadores, hay que ver cómo repercute en la economía. Ahora, si querés en serio plantearte resolver el tema de la alimentación en el Uruguay, hay que recuperar el concepto de soberanía alimentaria y hay que volver a la reforma agraria. Y hay que definir que un país productor de carne, ¿no? Productor de carne, récord de exportaciones que ensanchan los bolsillos de los frigoríficos que son monopolios extranjeros y de los grandes hacendados, vos tenés que tener un stock definido para el consumo interno, porque es un alimento esencial. ¿Quién pierde? ¿Uruguay pierde? No, no pierde Uruguay. Uruguay gana porque está mejor alimentada su gente. ¿Pierden tres o cuatro grandes monopolios que están metidos en la exportación de alimentos? Uruguay no puede tener una planificación para plantar trigo, no puede tener un molino nacional que asegure la producción de harina a un precio accesible a toda la población. Uh-huh. Pero claro que se puede. Te dicen, no, pero esas son ideas del pasado, eso. Hasta... Sí, o se van, si los obligás eso a los frigoríficos, se van los capitales, no sé, brasileños, chinos. A ver, ¿de dónde van a sacar carne como sacan en Uruguay? Uh-huh. ¿No? Entonces, es como decir. Igual ganarían bien. Aunque se obligara a dejar parte de demasiado su ganarían. Demasiado. ¿La industria ganarían. Pesquera, Rubio? La industria pesquera. Uruguay entregó toda su riqueza hitícola. Vienen, se llevan, roban. El control es mínimo. No sé cuántas lanchas tiene la Marina, pero no hay un control real. Pero además no hay una política que diga, bueno, vamos a reconstruir una flota pesquera. Nuestra, estatal, porque vos hablás del SOIP, que los jóvenes no saben ni lo que eran, y yo me hasta con alguna gente de izquierda que te dice, che, pero lo que pasa es que después entra toda la corrupción. Si entra la corrupción, arrancale la cabeza. Porque no hay corrupción. Desarmemos el Estado. Seguro, entonces. Pero no hay corrupción con los negocios privados, no hay coima, no hay la corrupción más brutal que existe en el capitalismo es parte del modelo. Todos sabemos que las multinacionales tienen una parte de su presupuesto dedicado a coima, que le llaman de otra manera, pero son coima. Entonces, reconstruyamos una flota pesquera. Esas son las propuestas, eso es la revolución. Todavía no, puede ser el camino, pero es recuperar un mínimo de soberanía y poner en el centro los problemas de la gente. Yo me acuerdo siempre de Guzmán Díaz cuando hablaba de proyectos pesqueros que daban de comer a todo el Uruguay, hasta con el desecho de la pesca. La lacha que decía que no se utiliza para nada, se saca y se tira, se procesaba y hacía una especie de pescado enlatado con un valor alimenticio espectacular, regalado, porque eso se tira. Entonces, no hay en la cabeza de los que han gobernado una voluntad de poner en el centro los intereses de la gente y de enfrentar los intereses de los grandes monopolios. Porque también es verdad, en el capitalismo y en esta etapa del desarrollo del imperialismo, la voracidad de las multinacionales se multiplica. No es que tienen mucho y se llenaron, no. Al revés, cada vez quieren más. Ahora, ¿cómo se da esa pelea, Rubio, entonces, por esa plataforma, digamos, mínima, importante, de fondo, que vos decías igual, va a salir la Unidad Popular sola a pelear, va a buscar con quién juntarse para librar esa pelea? ¿Cómo se encamina tras ese, digamos, especie de programa o plataforma de urgencias? Bueno, primero hay que salir a ganar gente, hay que estar en la lucha con la gente, metidos en la lucha del pueblo, y obviamente con la disposición a sumar fuerzas con todos los que piensen y sientan que hay que caminar en el mismo sentido. Hemos dicho siempre, y lo dicen la Unidad Popular, somos la izquierda, ahora no somos toda la izquierda ni la única expresión de la izquierda. Hay en distintos sectores políticos, creemos que hay expresiones de izquierda. Incluso lo que llamamos el progresismo, como síntesis de lo que de los que mandan, en el marco de esa fuerza hay sectores que son que los encontrás en la calle, que los encontrás en la lucha por la seguridad social, que los encontramos en el enfrentamiento a la LUC, gente estaba realmente indignada por cómo se había dado el proceso, o toda esa gente, con toda esa gente hay que buscar encuentros y puntos de encuentro para sumar en la batalla, que no es solamente una batalla electoral, es una batalla, tiene una expresión electoral que nos importa. Hemos definido incluso en el encuentro del 26 como un objetivo tratar de recuperar la expresión parlamentaria a la izquierda, pero que tiene otro conjunto de etapas y de objetivos en los que tenemos que sumar fuerzas con todos los que sienten que hay que dar esta batalla. Vamos a hacer una nueva pausa, 099-326-381 para los mensajes. Vamos a abordar el tema... Seguimos conversando con Eduardo Rubio. Eduardo, se viene una reforma de la seguridad social que está impulsada el gobierno. Hace unos días el presidente de la República, Lacalle Pou, dijo que la coalición, que a la coalición le dijo, ¿no?, que lo ideal sería que se aprobara esta reforma con el consenso de todos los partidos políticos. ¿Qué lectura hace Unidad Popular o vos en particular sobre esta realidad de lo que dice Lacalle y lo que están buscando, ese consenso como para nadie quedar mal parado de esta reforma? Bueno, si nos cuentan como partido político, ya le aviso que consenso no va a haber, ¿no? Por el lado de Unidad Popular, ni hablar. Claro. Capaz que se refiere a los partidos políticos con representación parlamentaria. Ahí, ese es otro tema. Pero lo primero, ubicar la reforma de la seguridad social es una definición que trasciende al Uruguay. Este es un proyecto que, digamos, una exigencia que viene del sistema financiero internacional, de los organismos financieros que marcan las economías del mundo. O sea, esto viene desde el poder del imperialismo y se ve reflejado en todos los países. También se ve reflejado cómo en muchos países generó una resistencia popular que logró desbaratar esa ofensiva antipopular, antiobrera, que viene a barrer con derechos los trabajadores para volcar esa riqueza generada por los trabajadores que debe destinarse a asegurar un retiro digno, para volcar eso a las arcas de lo que decía Moyla, el gran capital insaciable de seguir ganando plata. Entonces, esto ya se viene arrastrando. En el gobierno anterior hubo expresiones muy concretas del expresidente Mujica, del exministro Astori, de otros protagonistas del gobierno anterior, donde hablaban ya de la reforma de la seguridad social, la necesidad imperiosa, impostergable, hablaban de la necesidad de elevar la edad de retiro, y en un punto clave que tiene que ver con el avance de las AFAP, en 15 años de los gobiernos progresistas no se tocaron las AFAP, en absoluto, se modificó en mínimo sentido lo que eran las comisiones que cobran, pero el sistema se mantuvo. Llegado a este gobierno, que además está convencido de esta reforma, no es que este gobierno lo tuvieron que convencer, estos están convencidos de que hay que achicar la seguridad social, que hay que ir por esa reforma. Y obviamente una reforma que es impopular, van a buscar repartir los costos, porque también, como dicen ellos, esta reforma o cualquier reforma social se ve sobre todo se ven en el tiempo. Entonces, el gobierno se equivoca al plantear que debe contar con otros consensos. Es que alguien le dio señal de que no va a haber consenso. No, el gobierno va sobre un camino que está abierto en las propias declaraciones, y ayer Bertoni lo decía con mucha firmeza, con mucha claridad, y lo decía también Karina en su primera intervención, ¿para qué quieren dialogar? ¿Qué es lo que quieren dialogar? Cuando Fernando Pereira dice, tenemos la mano tendida al gobierno y buscamos un gran diálogo social, ¿para dialogar qué? ¿Cuánto se le sube la edad de retiro? ¿O a quiénes sí y a quiénes no? ¿Para dialogar sobre qué? ¿Sobre si las AFAP son obligatorias para todas o para todos, o en vez de estar a partir de tanta plata un poquito menos? Porque no he escuchado a nadie desde la oposición política hablar que hay que eliminar las AFAP. Entonces, esta reforma se viene. Y sin duda va a salir con la dureza que plantea el comité de expertos o se hará con otra gradualidad. Pero de cualquier manera esta reforma se viene y hay que prepararse para enfrentarla. Pero vos no crees en eso que hablan desde el oficialismo, quizá no desde la presidencia, pero figuras importantes que dicen si no está el Frente Amplio incluido no se va a poder hacer porque nos van a hacer pagar el costo político a nosotros. Yo creo que se hace. Ajá. En este periodo. En este periodo, y creo, puedo equivocarme, pero es muy fuerte la presión que hay desde afuera, y las cámaras empresariales el otro día fueron terminantes, de que hay que avanzar en este periodo. Y pensando en los que quieren ganar el gobierno para la próxima, les conviene que salga en este periodo, porque si no la tienen que hacer en el otro, y ahí el costo va a ser todo para ellos. Entonces, acá hay un tire y afloje a ver hasta dónde van, quién se mancha más, pero la reforma me parece que va y hay que prepararse, como ayer Bertoni dijo, hay que prepararse para el combate, tenemos que estar prontos a dar el combate. Y hoy somos pocos, pero esta pelea se puede ganar y vamos a ser muchos más. Y hay que dar esta pelea desde un punto, porque también lo planteaba la compañera Marita Rodríguez, esta es una reforma que su planteo es tremendamente ideológico. No es que sea técnica, no hay técnicos en abstracto. Sí. Cada técnico sirve a un modelo determinado. Entonces, está impregnada de ideología que apunta a que no es posible que los trabajadores se queden con esa parte de la plusvalía para asegurarse un retiro medianamente digno, que hoy todavía no lo tienen. Nosotros proponemos reformar la Constitución para poder instalar las bases del modelo alternativo que trabajaban los compañeros de ATCS y para eliminar los AFAP. Claro, esa realidad también, Eduardo, lleva entonces la lectura, según que interpreto, es que la oposición va a tener que demostrar claramente de qué lado del mostrador, como se dice, tiene que estar, ¿no? Bueno. O quiere estar. Esto es un parteaguas. Este es un parteaguas. También se planteó ayer por parte de los compañeros que intervinieron. Hay que ver quién está del lado de Gran Capital y quién está del lado de los trabajadores. Se termina acá el partido. Es ahora. Aquí no hay mitad y mitad. Uh-huh. Acá no es que un buen sistema de las AFAP, creo que hay un artículo de EBU que se publicó hace pocos días, donde hablaba de un mejor sistema de las AFAP. Acá no hay un mejor sistema de las AFAP. La capitalización individual y privada es antagónica con lo que es la seguridad social, desde el punto de vista de la construcción de una sociedad más justa y con mayor distribución de la riqueza. Es antagónica. Eso apunta a fortalecer los intereses del sistema financiero. Entonces, ahí no hay AFAP menos malas, menos buenos, estatales. No, acá hay que eliminar las AFAP. Acá hay que eliminar las AFAP. Acá, subir la edad de retiro. Vivimos más. Sí, el Frente Amplio se estaría dispuesto a hablar como algo por etapas. No, claro, pero o sea, ahí está la mano tendida. Uh-huh. Ahí está la gradualidad que se le puede plantear una reforma que por ser gradual no deja de ser mala. Uh-huh. Entonces, hay quienes entienden, desde lo que se llama el progresismo, que es verdad que se vive mucho tiempo y que entonces hay que trabajar más tiempo. Ayer Marita lo planteaba con una claridad excepcional, vale la pena escucharla. Entonces Marita dice, bueno, se vive más tiempo. ¿Y en qué condiciones se vive? Uh-huh. Porque cuando dicen, en el comité de expertos dice, bueno, la economía plateada, donde los jubilados pueden aprovechar el tiempo para seguir estudiando, seguir trabajando. No, claro, sí, hay algunos jubilados, ¿no?, que se pueden dar el lujo de estudiar inglés o estudiar no sé qué, de aplicarse a trabajar en... Ahora, yo te pregunto, un compañero de la pesca que se jubila, ¿no?, a los 60 años, ¿qué chance tiene, en qué condiciones físicas queda? Un trabajador de la construcción, el otro día decían los bancarios, hablan de los esfuerzos físicos, y la persona que está sometida todo el día a un estrés permanente. Por un lado eso, es mentira que vos digas, bueno, puede seguir. Hay gente que quiere seguir trabajando, nadie lo va a obligar a jubilarse a los 60. Hoy por las míseras jubilaciones que hay, ya la gente estira la edad de retiro. Pero además, en una economía con un alto nivel de desocupación, donde los jóvenes para entrar a trabajar les cuesta una vida, vos te aponías en el mercado de trabajo. Y después una persona queda desocupada a los 50 años, ¿Qué pasa? Salí a buscar trabajo. ¿No? Con 60 años, salí a buscar trabajo. ¿No? Es una irracionalidad, es un mundo de mentira que te pintan para venderte el paquete y después, claro, hay una gran trampa en este proyecto. Dice, vamos a asegurar una renta básica, no me acuerdo cómo le llaman, tiene un término, pero es como asegurarles a todo un piso mínimo de jubilación. Y vos decís, qué bien. Así que, pero lo que te están hablando es que la mayor parte de los trabajadores van a quedar en el piso. Van a quedar en el piso. Van a estar en el mínimo de una jubilación que no va a alcanzar para nada. No es que te den más derechos. En realidad te están condenando a la precariedad de por vida. Esta reforma es vital para el sistema, para el modelo. Y decimos nosotros, sin duda, es el eje de la confrontación con el modelo en toda esta etapa. Y ahí es uno de los campos donde se puede dar la construcción de fuerzas alternativas en lo social y en lo político. Porque ayer estábamos allí en el aniversario y bueno, y las intervenciones se planteaba y se convocaba a la sumatoria de fuerzas. Ahora, esta no es una lucha exclusivamente para organizaciones sociales. Acá están las organizaciones sociales, sin duda, ATC es al frente, pero acá tenemos que comprometernos a los partidos políticos. Y también es un parteaguas. Cuando surgen, dicen, no, che, pero esto no se pueden meter los partidos políticos. Ah, ¿en esto no? ¿Y en la LUC sí? O sea, ¿qué está generando? Un muro de protección para aquellos partidos que no se quieren comprometer y que no queden en puesto. No, no, acá hay que llamar a todo el mundo. Y que cada uno diga, ¿estoy o no estoy? ¿Estoy de acuerdo en enfrentar esto? ¿Estoy de acuerdo con el modelo alternativo? ¿Y quiero eliminar las AFAP o no estoy? Esto es un parteaguas para que la gente no se engañe o para que no sigan engañando a la gente con un discurso ambivalente. Este es un parteaguas y se está de un lado o se está del otro. Ese camino pasa por entonces nuclearse en torno a este movimiento nacional de defensa de la seguridad social. Que viene creciendo pese a al total bloqueo en los medios masivos de comunicación. Claro. Acá se juntan 5 y hacen un experimento con velas de cebo y tienen todos los canales de televisión a su disposición. Acá hay un movimiento que lleva un año, que sin recursos prácticamente ha recorrido el país, que se han generado comisiones departamentales, barriales, se han pintado muros, se han dado conferencias, se estudió, hay un proyecto alternativo, y yo te pregunto, a no ser en la 36, ¿en qué otro medio estuvieron? ¿O en la juventud? ¿O en medios alternativos? Ah, no van a estar, por ahora no están. Ayer estuvo TV Ciudad, dicen. Y hizo una nota a Marita Rodríguez y tomó parte de la actividad. Pero sin duda, insisto, uno de los ejes o el eje central de la confrontación con el modelo de esta etapa es la batalla en contra de la reforma de seguridad social. Bueno, da para seguirlo mucho esto, Rubio, lo seguiremos conversando, pero tenemos que hacer la última pausa, la vuelta. Estamos en las horas previas a un 20 de mayo, donde por supuesto resurge todo el tema de las violaciones a los derechos humanos, la impunidad. Vamos a conversar con el dirigente del 26 a la vuelta. Vamos con mensajes que quedaron pendientes del bloque anterior para Eduardo Rubio, una amiga de la audiencia que no nos pone el nombre, dice: el azúcar en Uruguay es más caro que el azúcar de Inglaterra y de Japón, los países más caros del mundo, siendo el Uruguay un país productor de caña de azúcar. ¿Cuál es el cometido de que tenga el azúcar más caro del mundo y con los salarios de la clase media africanos? Dice, será africanos. Oscar de Solimar, bueno, nos manda un video que vamos miraremos después de Facebook, rastros de fascismo en Paysandú. Cecilia dice: un saludo a Rubio, compartiré su entrevista para intentar abrir cabezas. El aniversario de Mondes fue excelente, la fuerza, convicción, compromiso y claridad de las exposiciones de Marita y Karina son un orgullo para la lucha popular y nos brindan un insumo para trabajar. Gracias, dice Cecilia, entre los mensajes que han llegado. Rubio, bueno, conversábamos esta semana con Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Mañana retorna la marcha en forma presencial, ¿no? Luego de un par de años donde también, por supuesto, se vio suspendido por la situación sanitaria. Y de alguna manera siempre esto trae el tema de los derechos humanos. De vuelta, ayer habló el ejército. Dicen los titulares de la prensa que hizo un llamado a la reconciliación. ¿En qué condiciones llegamos a este 20 de mayo con este gobierno, Rubio, y sobre estos temas? Bueno, escuchamos la entrevista a Danilo. Ayer vimos una entrevista a Randonea también en Canal 5. Ignacio Randonea. Que estuvo muy buena también. Llegamos con el peso de la impunidad. Que se ha sostenido a lo largo de los años. Y esto es responsabilidad, como han dicho los familiares, a quienes saludamos y homenajeamos en esa lucha incansable, inclaudicable, y que tiene que ser una lucha de todos nosotros. Miraba ahora hace un rato el debate ayer en el Parlamento, porque la presidenta del Senado, la senadora de la Ventura. De la Ventura, se puso una camiseta que decía todos somos familiares. Y generó un debate donde el señor Penades dice que eso no representa a todo el Parlamento. Y es interesante porque todos somos familiares reivindica la lucha por encontrar los desaparecidos. Y está bueno que haya quienes digan que no los representa. Porque empezamos a hablar en verdad de las cosas, no el discurso vacío y formal. Entonces, llegamos con el peso de la impunidad y cada 20 de mayo, o cada mañana cuando en la radio escuchamos a los compañeros caídos, debe servir como una reafirmación de un compromiso de lucha, por dos cosas, en el caso nuestro por lo menos. Primero, la lucha por la verdad, por la justicia, por el juicio y el castigo a los responsables. En este tiempo es muy importante porque se intenta reescribir la historia, en donde, y ayer escuchaba un debate también, y lo decía Randa, el ministro de Defensa equipara, ¿no? Lo que es la violencia que surge desde las organizaciones populares, civiles, estés o no estés de acuerdo, con el terrorismo de Estado. Y hay un concepto básico, los derechos humanos los puede violar el Estado. Y lo explicaba en Randonía, yo cometo un delito, mato a una persona, soy un crimen, cometo un crimen, no soy un violador de derechos humanos, cometo un crimen. El concepto de violación de derechos humanos corresponde al Estado, al Estado. Y se quieren sacar esa responsabilidad de arriba porque quieren reescribir la historia. Abren la cárcel del pueblo, abren la cárcel del pueblo, García, que viene del bolsonismo. Supongo que habrá asumido. Fue dirigente de la CEPFEU en la salida de dictadura. Que se recordará, por lo menos, cuando quisieron matar a Wilson en Buenos Aires, ¿sí? Y que no eran, digamos, extraterrestres mandados desde Marte, eran militares uruguayos, represores, en el marco del Plan Cóndor, apañado por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque también hay que unir todo, ¿no? Porque si no queda. Hubo un loco que decidió ser dictador y matar niños. No. Acá una política del imperialismo definida con sus peones en cada lugar para aplastar la resistencia de los pueblos. Entonces, primero, la reivindicación de la lucha por verdad, justicia, por el juicio y castigo. Acá tiene que haber responsables, ¿no? Acá hay responsables. Y cuando dicen, che, ustedes no se olvidan, no dan vuelta a la página, ¿por qué no le dicen a los judíos que dejen tranquilos a los nazis? Hasta ahora andaban correteando a un hombre como de 100 años, asesino, que estuvo en un campo de concentración, y bien hecho que lo busquen y que lo condenen, ¿no? Porque fueron víctimas de ese terrorismo de Estado, tienen derecho, le reconocemos ese derecho. Ahora, que nos lo reconozcan, que le reconozcan al pueblo uruguayo. Y acá, a los hermanos que cayeron en la lucha, que dejaron la vida, ¿no? Nosotros no podemos olvidarlo ni perdonar a quienes fueron sus verdugos. Para ellos no hay perdón. Entonces, por un lado eso, y por otro el mejor homenaje, porque si no queda en algo cortado por la mitad, y todo el mundo tiene derecho a decir, mira, yo llego hasta acá. Ahora, para nosotros el mejor homenaje es seguir levantando las banderas por las que dieron su vida. Que no fue por mejorar la canasta, la bolsa familia. Sí. Fue por transformar la sociedad. Fue por construir una sociedad distinta, sobre bases distintas, de justicia, de solidaridad, sin la explotación del hombre por el hombre. Levantar esas banderas, mantener esa batalla, comprometernos con esa lucha, para nosotros es el mejor homenaje a esos compañeros y es la lucha fundamental contra el olvido. Y agrego un elemento. Hay que en esta etapa de la historia, cuando se quiere reescribir la historia, se quiere reescribir la historia, en donde prácticamente dentro de un tiempo, si los dejamos seguir, los malos fuimos nosotros, ¿no? Porque cuando escuchás que con el estado de guerra interno el ejército vino a salvar las instituciones, yo no sé, el señor Manini, si se come 3 años de dictadura, ¿qué instituciones salvaron? ¿Y de quiénes las salvaron? ¿No? Es la consolidación de la mentira, y de la apología del fascismo y la apología del crimen, de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en nuestra patria y en países hermanos, de la mano de una política imperialista que vino, y termino con esto porque me parece que no es que vinieron 4 generales locos a matar gente, no, acabó un proyecto continental impulsado desde Estados Unidos. Recordemos a Henry Kissinger, recordemos el golpe contra, porque vinieron a combatir la guerrilla en Chile, había un gobierno constituido legalmente, lo voltearon. Cuando arrancaron en el 64 de Brasil, había un gobierno constituido legalmente con Goulart, vinieron a aplastar lo que eran procesos de liberación y a asentar las bases de este modelo liberal que hasta ahora nos sigue castigando y sigue castigando a los pueblos. Ahora, Rubio, nos quedan 2 minutos. Cuando te digan, o cuando la gente, te encontrás con un frente amplista de repente que diga, y los dirigentes del frente lo hacen, nadie hizo más en este país que los gobiernos del Frente Amplio en materia de derechos humanos. Yo no voy a decir que nadie hizo menos, pero más. Hay que ver dónde están los resultados. ¿Dónde están los desaparecidos? ¿Dónde están, en dónde quedó la búsqueda de la verdad? Con todos los ribetes además que ha tenido y que tuvo, sobre todo un gobierno del Frente Amplio con un ministro como Fernández Huidobro. He escuchado familiares hablar de lo que tuvieron que enfrentar en toda esa etapa. Yo no voy a decir que hicieron menos, no se avanzó y no se avanzó en profundidad ni con la decisión que entendemos tenía que haberse avanzado. Y lo que se avanzó también fue mucho en base a la lucha de la gente, ¿no? De los familiares. Rubio, se nos fue la hora. Vas a andar, retoman ahora de a poco las actividades también de que la gripe te impidió. El sábado que viene estás en... No, lo de Durazno, ¿para cuándo quedó? El lunes quedó, ahora. El lunes. Si Martín se recupera, pues lo contagié por teléfono. Pero el lunes estaremos en Durazno. Hay mucha actividad acá también en Montevideo, se están retomando las reuniones de agrupaciones a nivel territorial, de a poco vamos a empezar a recorrer el país también, y sobre todo meternos de lleno en esta gran batalla en defensa de la ciudad social, que va a ser el eje que va a marcar nuestro trabajo en toda esta etapa. La seguimos en cualquier